metro y medio le falta una canción tranquila y emocionante. Esta es esa canción de metro y medio, muy emocionante, que te estruja bien el corazón y te hace abrazarte a alguien que tal vez ni conoce. Oye, el Diego le dice al nieto: si yo nacía en Jerusalén, a Judas lo traicionaba yo. Donde estés, prende la radio. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF Lustramuebles? SIF. ¿Para madera, cuero y metal? SIF. Pará. A ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos como los otros lustramuebles? SIF, Ale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF Ultra Brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chau polvo y residuos. Bienvenida, belleza. Beefeater, el gin más premiado del mundo, presenta el Beefeater Gin Tonic. Una parte de Beefeater Gin, tres de tónica, rodaja de naranja, rodaja de limón y hielo. The Spirit of London. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomas, no manejes. El gin más premiado del mundo de acuerdo a premios internacionales de bebidas espirituosas entre 2004 y 2018. Descubrí el nuevo Style Store. El primer Trend Concept Store online de Argentina se renueva para darte la mejor experiencia de compra. Stylestore.com.ar, el sitio web donde encontrarás lo último de las mejores marcas internacionales a precios locales. Swatch, Garmin, Tommy Hilfiger, Swarovski, Samsung, Ray-Ban, fragancias y tecnología. Ingresa en Stylestore.com.ar y compra con entrega rápida garantizada y en hasta 18 cuotas sin interés. Seguinos en @stylestore.ar. Le Bebot es la manera más tierna de jugar a la familia. Elegí los bebotes, accesorios y ropita que más te gusten en las mejores jugueterías del país o en lebebotlacasa.com.ar y pagalo en hasta 18 cuotas sin interés. Envíos a todo el país en 24-48 horas CABA y GBA. Descubrí el poder de tu imaginación compartiendo, riendo y jugando con Lebebot. Te quiero, Lebebot. Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo Skip líquido para diluir. Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip. Y es muy fácil de usar. Agregás 2 litros y medio de agua. Agregás Skip para diluir. Mezclás y listo. Rinde 3 litros y tenés hasta un 20% de ahorro. Nuevo Skip para diluir. La mejor tecnología de Skip en un formato más económico. Andar de corbata por la vida ya es medio retro. Y sí, ¿sabés qué es más retro? Que te quieran confundir con palabras complicadas sobre cómo manejar tu plata. Con Mercado Pago podés invertir tu plata y que esté siempre disponible para usarla cuando quieras. Abrí tu cuenta Mercado Pago. Es gratis. Y de ahora en adelante, sabe todo lo que pasa con tu plata. De ahora en adelante, Mercado Pago. No se asegura ni garantiza el resultado de la inversión. Para más información visitar www.mercadopago.com.ar/cuenta y http://inversiones.bin.com.ar. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Llegó Cyber Monday. El 2, 3 y 4 de noviembre, encontrá ofertas en más de 700 marcas y compra online lo que quieras desde tu celular, tablet o compu. Lleva todo de la pantalla a tu casa. Entra a cybermonday.com.ar. Ya llega Rincón del Nerd por Metro y Medio, con las mejores recomendaciones de series y películas para ver. Y ahora ya sabes dónde verlas, porque en Movistar Play tenés el pack tele con 100 canales HD para ver lo mejor de la televisión. Es fácil, solo tenés que descargar la app, activar tu pack sin cables ni instalaciones. Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca. Por eso el nuevo Ala líquido para diluir rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico. Lo preparás una vez, lo usás igual que el Ala líquido que ya conoces y deja tu ropa impecable. Animate a probar el nuevo Ala líquido para diluir y ahorrás hasta un 20%. Más claro, échale Ala. ¿Te llevaron la bici y te dejaron la cadena? Tranqui. Con Santander y el Seguro Protección Inteligente, tu bici tiene cobertura contra robo y daños. Contrátalo desde la app, sin moverte de tu casa. Más información, condiciones y límites en santander.com.ar. Santander, queremos ayudarte. Seguros emitidos por Zurich Santander Seguros Argentina S.A. Agente Institorio Banco Santander Río S.A. Número de inscripción 139. Superintendencia de Seguros de la Nación. Sumar algo, cambiar todo. Sumar algo.